la mujer moda, ya tienes un amor, como siempre lo querías, para ti y nadie más. Dime, dime que me quieres como yo te quiero a ti. Dime, dime que me amas como siempre yo te amé. Dime, dime que me quieres como yo te quiero a ti. Dime, dime que me amas como siempre yo te amé. Quiero a ti, dime que me amas. ¿Cómo?